Esta por esta. Periodista. No te aferres a la cultura judicial inquisitiva. Mejor di, adolescente en conflicto con la ley penal, no menor infractor. Desde mediados de la década anterior, en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, en México se estableció constitucionalmente un sistema integral de justicia para adolescentes que contenía las primeras bases de un modelo acusatorio de justicia penal, el cual concibe a las personas menores de 18 años imputadas de delito como sujetos plenos de derecho y no ya como incapaces. Desde entonces, poco a poco hemos visto caer en desuso dentro de normas y prácticas institucionales formales antiguas expresiones inquisitorias como correccional, reformatorio, infractor o menor infractor, siendo desplazadas por centro de reinserción social para adolescentes o adolescentes en conflicto con la ley penal. En los medios noticiosos, sin embargo, este cambio de paradigma no ha avanzado lo suficiente, de modo que seguimos recurriendo a expresiones así. Aumenta en enero detención de menores infractores. Un lenguaje tan anacrónico no solo desdice del profesionalismo periodístico, sino que boicotea el cambio cultural necesario para que se materialice la reforma del modelo acusatorio de justicia iniciada en junio de 2008. Por desgracia, a la par de expresiones como aquella, siguen publicándose ocasionalmente fotografías o datos que permiten conocer la identidad de las personas menores de 18 años detenidas o imputadas de delito, violándose sus garantías judiciales. Periodista, actualízate. En estos casos, opta por adolescente en conflicto con la ley penal o persona menor de 18 años, en vez de menor o menor infractor. Si el encabezado anterior fuera crece en enero detención de personas menores de 18 años, no ocuparía mucho más espacio y contendría el lenguaje óptimo. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.